Bueno, en primer lugar, sí, como bien decís, este tramo, que es el tramo 4, empezó el 13 de agosto del 2018 y ahora estaba suspendido el juicio, el desarrollo del juicio desde el inicio del aislamiento social y obligatorio y preventivo. Así que bueno, jugó en contra, digamos, del avance, ¿no es cierto?, del proceso, la suspensión durante estos meses podría haberse resuelto antes. En primer lugar, creemos eso. Ni hablar que también este atraso se enmarca en lo que venimos denunciando desde el colectivo Justicia Ya, tanto en La Plata como bueno, los organismos también nucleados en el espacio en Capital, que los juicios están llevándose adelante de una forma muy lenta, muy fragmentaria, lo que está permitiendo que muchísimos genocidas mueran impunes, sin ser condenados, y en muchos casos con domiciliarias, que son muchísimas las que se concedieron antes de la cuarentena. Bueno, ahora se reanudaron las audiencias con un nuevo elemento de prueba contra uno de los genocidas y bueno, también lo que hace que sea tan lento el proceso, este como otros que se desarrollan también acá en La Plata, es que haya una sola audiencia por semana. Eso también es algo que desde las querellas, los organismos y los familiares y los sobrevivientes y las sobrevivientes venimos pidiendo, reclamando que sean más audiencias por semana, porque si no se hacen realmente juicios, procesos muy largos que terminan atentando contra la reparación que significa y hace que la justicia llegue demasiado tarde. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí. Que sí quería comentar, bueno, que como deben saber, pero no está de más comentarlo, la ESMA fue un campo de concentración en donde pasaron 5.000 personas, la mayoría está detenida desaparecida, entre ellas mi mamá y mi papá, y bueno, hay alrededor de 300 sobrevivientes. Este tramo y el anterior también fueron tramos que, digamos, englobaron a una gran cantidad de víctimas y una cantidad importante de genocidas, pero hay que aclarar que todavía no están todos imputados y tampoco todos los casos de todas las víctimas, digamos, contemplados en todos en los cuatro tramos hasta ahora que se desarrollaron. Yo, mi hermana también, somos creyentes en el tramo 3. En ese tramo se condenaron, eran más de 50 los genocidas y se condenaron a alrededor de la mitad a cadena perpetua, después muchos a pocos años, entre 10 y 12, y hubo algunas absoluciones. Una cosa que logramos desde de la querella Justicia Ya en Capital, ¿no? Yo participo acá en La Plata, pero bueno, digamos, me siento parte también de lo que se hace desde Capital y más que nada en este juicio en el que soy querellante, se logró que se reconozca, también se logró en otros juicios en el país antes, que se desarrollaron, se llevaban a cabo de manera sistemática delitos de índole sexual, ¿no? Entonces eso también pudimos dar un paso en ese sentido, digo, no es que comento todo lo negativo, pudimos dar un paso en ese sentido, también en los juicios que se llevaron acá en La Plata, porque constituyó una práctica sistemática de parte del terrorismo de Estado, de parte de los genocidas, en todos los campos de concentración, en todo el país, y es muy importante para las víctimas que se reconozca que esto ocurrió, es de un error particular con el que se buscaba someter de otra manera y humillar a las víctimas, no solo a las mujeres, aunque mayormente, también hubo casos de abusos sexuales contra hombres. En eso, el juicio que está por terminar acá en La Plata de Brigada de Investigaciones de San Justo, se desarrolla en La Plata, pero el campo de concentración era en La Matanza, dio ejemplos, bueno, terribles en ese sentido, de distintos tipos de delito sexual, incluso con objetos, bueno, pero no sé qué más me quieren preguntar, porque por ahí me pongo a hablar no paro. Me queda pensando en esto, ¿no? Lo que planteabas de una audiencia por semana, la lentitud con la que sí. Se terminan desarrollando, que también es un reclamo histórico de los organismos, ¿no? De que los juicios no sean juicios a cuentagota, teniendo en cuenta que terminan muchas veces, como nombrabas también, muriendo impunes, digamos, los genocidas. Totalmente. Con la pandemia, ¿no? También fue una herramienta que usaron muchos represores, pedir la domiciliaria por ser población de riesgo. ¿Qué ocurrió finalmente con esos casos? Bueno, ahora te voy a responder esa pregunta. Quisiera agregar algo más que me parece importante y me faltó. Sobre el juicio de la ESMA, el tramo 4, algo novedoso, parece increíble, pero es real, que a más de 40 años de comenzado, bueno, 44 años ya comenzada la dictadura, hubo sobrevivientes que reconocieron casas, bueno, algunas ya se habían reconocido de parte de los sobrevivientes años antes, ya son 4 las casas anexas en el sentido, digamos, relacionadas con la ESMA, que funcionaban también como lugares de cautiverio, de secuestro y de tortura. Eso quería comentar. Y por lo que me preguntabas, bueno, hay una página que tiene mucha información, que yo estuve consultando, sobre que es la página de los fiscales, digamos, de los fiscales en general, ¿no? Es una página de los fiscales del país, pero ahí publican análisis y estadísticas, actualizados, sobre, bueno, entre otras cosas, o sea, sobre los juicios de lesa humanidad, entre otras cosas, esto que me estabas preguntando. Bueno, la realidad es que sí, se aumentó más de un 100% el pedido de excarcelaciones por parte de los abogados de los genocidas desde que empezó la cuarentena, y en el 73% de los casos se negaron, el 19% se concedieron, y el poquito porcentaje que queda restante todavía está, digamos, en proceso de resolución. Creemos que tiene que ver con la pelea que damos desde los organismos de derechos humanos, que no se haya concedido en la mayoría de los casos. Sin embargo, esto también tiene una contracara, esta buena noticia, entre comillas, porque igual en el 19% sí se concedieron, y eso es muy malo. Pero la contracara que tiene esto es que en realidad una enorme cantidad de genocidas ya gozaba de la prisión domiciliaria con anterioridad al comienzo de la cuarentena. Entonces, estamos en una situación, digamos, muy de mucha impunidad, de mucha impunidad. Ahora, en el juicio que se desarrolla, que comentaba antes, que ya falta poco para que termine, de Brigada de Investigaciones de San Justo, hay muchos abogados, es increíble, digamos, las cuestiones que plantean los abogados de defensores de los genocidas, ¿no? Bueno, desde todo punto de vista increíble y muy cínico además, ¿no es cierto? Muy, muy, de mucho cinismo. Y bueno, en cuanto a este tema que me preguntás, plantean que hay muchos contagios en las cárceles, cosa que es cierta, pero no es cierto que los genocidas estén alojados en, digamos, en las mismas condiciones que la mayoría de los presos. Y es muy cínico que, digamos, planteen la vulnerabilidad a la que puedan estar expuestos en cuanto a salud, personas mayores de 70 años en la mayoría de los casos, cuando no se pronunciaban respecto de las condiciones en las que estaban secuestrados y secuestradas nuestras madres, nuestros padres, sufriendo todo tipo de torturas en condiciones infrahumanas. La lógica de la justicia, ya anterior a la pandemia, digamos, era y es pensar automáticamente que tienen más de 70 años, entonces hay que otorgarles el beneficio. Y muy por el contrario, por ejemplo, el genocida múltiple, homicida y violador y torturador Miguel Osvaldo Chocolás tiene 91 años y está en una cárcel en Marcos Paz. Ahora sí está teniendo algunos problemas de salud, pero durante muchísimos años quiso demostrar que tenía problemas de salud para que le otorguen la domiciliaria y una y otra vez se demostraba que era falso. No sé si recordarán, hace unos años que se dio una pelea muy importante para que no se le conceda la domiciliaria y que de la misma forma, digamos, en que estamos seguros que es el responsable junto con otros miembros de la Bonaerense de la desaparición de Julio López, también creemos que fue responsable del asesinato del perro de la médica que demostraba con estudios, digamos, veraces, que era falso lo que la defensa de Chocolás quería argumentar en cuanto a su salud. Pero bueno, la tendencia, eso, digamos, para sintetizar, el 73% de los domiciliarios ahora en cuarentena se negaron. Pero lo grave es que yo acá tengo las cifras, pero bueno, estoy medio complicada con mi bebé para mirarla, para decirles. Pero si no, les recomiendo a la audiencia y a ustedes también que pueden fijarse en la página de los fiscales, www.fiscales.gov.ar, no me acuerdo en este momento, sí. Pero si ponen www.fiscales va a aparecer. Ahí hay gráficos incluso muy interesantes, todo tipo de estadísticas en cuanto a esto, ¿no? A cuántos están libres, cuántos están imputados, cuántos están condenados, cuántos con domiciliaria. Bueno, hay varios gráficos, yo de hecho me había preparado, acá estoy buscando, pero bueno, capaz que ya se nos termina el tiempo, no sé. Sí, estamos medio complicados. Sí hay... porque estamos medio por cerrar. Ya se nos termina. Lo que sí, la última cifra que te digo, que la saqué de esta página, desde que empezaron en 2006 los juicios por los crímenes de humanidad contra los genocidas, hay 997 condenados en 246 sentencias. O sea, casi 1000 condenados. Y lo que denunciamos, digamos, decimos es... porque muchas veces se dice Argentina es un ejemplo en cuanto a los crímenes de humanidad, el juzgamiento, pero 1000 es menos de 2 genocidas por campo de concentración, porque hubo cerca de 600 campos de concentración, hubo 600. Entonces es muy poco, porque pensemos que en cada campo de concentración había mucho más que 2 genocidas. Discúlpame, no quiero excederme con el tiempo. No, está perfecto. Está bueno también esta última cifra, ¿no?, para tener una mirada crítica sobre cómo el funcionamiento de la justicia y estos reclamos que siguen vigentes por parte de los organismos de derechos totalmente humanos. Totalmente, y todo lo que logramos lo logramos porque, como se dice, como yo recién decía, hay gente que dice no, pero somos un ejemplo. En realidad lo que pasó es que acá existió un movimiento enorme desde las madres y abuelas y después todos otros organismos que seguimos la pelea por los delitos de la dictadura. Entonces eso hace que se pueda avanzar de alguna manera, aunque muy insuficiente para nosotros, en el juzgamiento de los crímenes de la humanidad. Lo último que quiero decir, porque es importante, el 27 de octubre va a empezar un nuevo juicio. Bueno, por supuesto que de manera virtual, aunque desde Justicia ya decimos, planteamos que los sobrevivientes y los familiares y las familiares que quieran declarar de manera presencial, por lo que significa simbólicamente, lo puedan hacer. Bueno, el juicio que empieza va a ser por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes y el infierno, que es un campo de concentración en Avellaneda. En dos de estos campos de concentración estuvo secuestrada Nilda Loy, que pasó por 5 campos de concentración o 6. Y el pozo de Banfield es el campo de concentración en donde estuvieron algunos de los chiques de la noche de los lápices.